Continuamos aquí en Entre Mate y Mate y ya tenemos a la primera visita anunciada por mi compañero Agustín Fontaine del día de hoy, y luego retomaremos, bueno, varias cosas que andaban ahí, mensajes y todo, pero los leo después para no desordenar. Bueno, sí, arranca la carrera electoral, ya falta menos de un mes, o sea que los tiempos en este momento hacen que muchos candidatos y candidatas anden caminando por los techos, algunos también por las calles, haciendo una recorrida para hacer conocer un poco la propuesta. En este caso abrimos la primera ronda porque seguramente habrá otras invitaciones para que vengan otro día más cerca ya del momento electoral, pero primera ronda de candidatos y candidatas, en este caso con Ana Buffoni, que nos visita. Bienvenida. Gracias, chicos. Un abrazo para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por venir. La verdad que teníamos intención en el equipo periodístico de Entre Mate y Mate, de CDM Noticias, que puedan circular, pasar por el programa radial de la mañana a todos los candidatos y las candidatas, y que tengan la posibilidad de, bueno, de dar a conocer un poco cuáles son sus propuestas y principalmente los desafíos que ven para Capilla del Monte y cómo proyectan, cómo imaginan que los podrían llegar a resolver. Así que, bueno, en este caso entramos en la primera lista, que es la lista, primera digo porque le hemos dado prioridad en la primera cita a la UCR de Capilla del Monte. Veremos, no somos quienes decimos sobre eso, pero sí, la primera persona que viene al estudio de Entre Mate y Mate a poder traer sus propuestas. En este caso lo publicábamos apenas cerraban las listas, la única candidata mujer que tiene en esta oportunidad Capilla del Monte, y a la vez la candidata más joven, que sos vos, Ana Buffoni, ¿no? Sí, muchas gracias por la nota. Bueno, nos metamos en algunas cuestiones que tienen que ver con Capilla del Monte. En concreto, vos sos candidata por la Unión Cívica Radical. Hasta los últimos años se había armado una alianza entre la Unión Cívica Radical con otros espacios. A nivel nacional, de alguna manera, esa alianza sigue, pero acá se dio una situación muy particular, que es que la UCR dijo: no, con esto no negocio, este es de alguna manera mi límite, y hablo específicamente de la situación con Marcelo Rodríguez, que podríamos decir que irrumpió en el espacio del juecismo y agarró un sello para aparecer en lo que hoy se conoce como Capilla Cambia. La UCR dijo: hasta acá llegamos. Vos, en este caso, sos la vocera oficial, por decirlo de alguna manera, de la UCR, de esa situación. No quisiera que nos extendamos en todo el rollo político que implica eso, pero sí un poco en la justificación que les llevó a decir: acá, Juntos por el Cambio, o Juntos por Capilla, como se llamaba, no va a poder ser de la misma manera porque tenemos esta manera de ver y este es nuestro límite. Bueno, resumiéndolo, fue en tiempos donde parece que da lo mismo muchas veces un partido que otro, ponerte una camiseta, sacarte la otra sin ningún tipo de problemas, y los valores y las convicciones y todo se pueden cambiar de la noche a la mañana. Nosotros dijimos: bueno, no, esto ya es demasiado, este es nuestro límite. Pedimos una reunión con el radicalismo en su totalidad. Y bueno, fueron militantes, fueron los secretarios, fue orgánica la reunión, con quórum y por mayoría absoluta y total de todos los miembros presentes, más todos los secretarios, se decidió que no, que se pedía en todo caso la interna, y si no nos daban la interna con la posibilidad de que la gente elija el candidato de Juntos por el Cambio, pedíamos la lista 3. Y bueno, fue lo que ocurrió porque, bueno, con el tema del tiempo, una cosa, la otra, en realidad no se quería la interna desde los otros espacios, y bueno, acá está la lista 3, demostrando que no todo da lo mismo, que no se puede seguir subestimando el electorado. O sea, no podés pensar que es una cuestión meramente electoralista la cosa, que no hay valores, que no hay convicciones, que no hay... Y la verdad que para nosotros no dio lo mismo ni da lo mismo. Y bueno, acá estamos, en carrera. La lista 3, en este caso, es el radicalismo que va por fuera en lo que serían las elecciones, por fuera de Juntos por el Cambio, pero se armó un bardo bárbaro. Tampoco nos vamos a meter acá con... Acá no hay Juntos por el Cambio, claro, no, eso no. Quiero aclarar. No, claro, se llama Capilla Cambia, se separó, pero sí podemos decir que la mayoría de los partidos que forman parte de Juntos por el Cambio quedaron dentro del espacio Capilla Cambia, exceptuando la UCR, digamos, el PRO sí quedó adentro, y el Frente Cívico, que también está en Córdoba, dentro de Juntos por el Cambio, quedó. El nombre que quedó es Capilla Cambia. ¿La candidata del Frente Cívico? se vino con nosotros. Claro, con pero, toda su gente, la, presentaron la renuncia firma por, la por alianza, esta situación, ¿no? Claro, pero aclaremos, digo, para no generar confusión. Sí, quien firma no la alianza, el juecismo y el PRO están en Capilla de Alcambia. Exactamente, en Capilla de Alcambia. Nos metamos un poquito y ya nos vamos de lleno a Capilla del Monte, pero en una discusión, un lío bárbaro que se armó el otro día, y quiero hacer una referencia a lo que decías recién, porque a nivel provincial vos hablabas un poco de las convicciones, las camisetas y demás, y ayer el gobernador Juan Schiaretti dijo, acá hay muchos que han abandonado su camiseta para ponerse la camiseta de Córdoba, y se refirió a dirigentes del radicalismo y dirigentes del PRO, en concreto a la dirigenta, a la intendenta de Juárez Celman, que es radical, de fábrica, por decir radical, que es Brunotto. Brunotto, que es la candidata a vicegobernadora por la provincia, por el espacio de Schiaretti, y al ex referente presidente del PRO, que ahora es el vice de Hacemos por Córdoba. ¿Cómo venís viendo vos toda esa rosca, digámosle, política en el armado electoral de Córdoba? Eso es la rosca, o sea, así como se intentó subestimar a la gente en Capilla del Monte y tirar por la borda convicciones, ideales y límites, pasó a nivel provincial también. Y bueno, cada uno, como yo digo siempre, cada uno, la historia, más temprano que tarde, demuestra quién se equivocó y quién siguió el camino correcto. Yo no voy a juzgar a nadie. El tiempo dirá y la sociedad dirá. ¿Te desilusiona lo que pasó con Juntos por el Cambio en Córdoba? La expresión que habías hecho la otra vez acá con De Loredo, de que era para vos el candidato, y de repente cómo terminaron armando las cosas. Siempre pensé que De Loredo iba a terminar en la capital, solo que no lo exteriorizaba, porque era un pedido de él también. Así que Rodrigo sea el candidato intendente de Córdoba, a mí me pone muy orgullosa. Bueno, vamos ahora sí a algunas preguntas más bien en lo que tiene que ver con lo local, con el ámbito local. Viole, cualquier cosa que haya mensajes me va sí, avisando. Dale, está la línea abierta al 570-333 para que se comuniquen con preguntas para Ana Buffoni. Bueno, Ana, entrando un poco en lo local, uno a veces piensa en los periodos y en las posibilidades de despliegue de los y las candidatas cuando llegan a la intendencia y dice, es mucho, es poco el tiempo de 4 años, y la expresión del intendente local fue, bueno, tuvimos muchas dificultades porque hubo una pandemia, no pudimos tener 4 años normales de gobierno, esto me estoy refiriendo a lo que dijo en la apertura de sesiones legislativas, y entonces uno dice, y bueno, ¿será que tiene que tener una chance de un tiempo más, o hay una serie de situaciones que plantean otros candidatos que entienden que tienen que ser transformadas y que no pueden ser transformadas desde ahí? En ese sentido, quería preguntarte cuáles son para vos los puntos críticos que no abordó el municipio en estos 4 años y desde ahí empezar a meternos un poco en las propuestas de la UCER. Bueno, lo separo, digamos, al tema. Yo creo que es verdad que hubo 2 años de pandemia y que eso te condiciona a la hora de poder hacer un montón de cosas, porque el hecho de que yo sea candidata de un espacio o que milite en el radicalismo, que es el partido, digamos, antagónico al que tiene el intendente actual, no significa que sea una necia, que no reconozco que es verdad que hubo 2 años de pandemia y que eso te imposibilita a nivel gobierno un montón de otras cosas. Lo cual no quiere decir que por ahí yo esté de acuerdo con otros manejos que hubo en distintas situaciones. Yo creo que, como todo, trato de ser objetiva, ha habido aciertos y hay cosas que faltan. Dentro de las áreas que vos me decís, ¿qué crees que faltó? O más que hablar de otros, me gustaría decir, ¿qué creo yo que necesita? ¿Cuáles son hoy las prioridades de Capilla del Monte? Agua. Tratada con profesionales, bueno, ahora vamos a entrar de lleno, agua, seguridad, hospital, lo que es salud, creo que ahí hay que reforzar muchísimo la cosa. Agua, seguridad y salud son los 3 ejes críticos que vos considerás que esta gestión no los abordó suficientemente para estar a la altura de la circunstancia de lo que vivía Capilla del Monte, esos 3 ejes. Creo que son los ejes que hoy el capillense tiene como prioridad a la hora de sus necesidades. La última vez que estuviste acá hablaste también de la institucionalidad. ¿Cómo lo ves ahora eso? Bueno, hay formas y formas, ¿no? Por ejemplo, yo he sido muy crítica con respecto a las rendiciones de cuentas. no estoy diciendo nada que no lo haya dicho, digamos, en otros medios o en la misma audiencia pública o en el propio Consejo Deliberante. Yo creo que con errores y todo, el radicalismo jamás dejó de presentar un solo balance mensual a lo largo de sus 8 años de gobierno, casi 8 años de gobierno. Así que en eso no he estado de acuerdo y lo he manifestado muchas veces ya. Ana, nos metamos con el tema agua como uno de los puntos críticos que identificás vos. Después, otra cosa, sí, con respecto a la institucionalidad. Después vos tenés formas y formas de llevar adelante un órgano tan importante como es el Consejo Deliberante, donde vos podés estar de acuerdo o no en las formas, pero bueno, creo que cada uno tiene su manera de conducir, digamos, a la hora de desempeñarse en el legislativo. No, yo tengo una visión mucho más abierta con respecto a la participación y bueno, etcétera. ¿Pudiste seguir el Consejo Deliberante en estos años, en los temas que se trataban, articular con la que era referente del espacio de ustedes, con Gabriela Negri? En muchas oportunidades, sí. Bueno, ahora sí, nos metamos un poco entonces en el tema del agua en Capilla del Monte. Dale. Fue evidentemente una situación crítica, una crisis hídrica, de hecho declarada como crisis hídrica en el mes de enero, fines de diciembre, enero, y que, bueno, preocupó mucho a la población, tapa de diarios de muchos diarios provinciales y departamentales, pero bueno, se vivió una situación muy crítica. La justificación del municipio fue, bueno, vivimos una sequía muy importante, pero hicimos muchas obras, con lo cual la pudimos llevar adelante. Lo digo medio sintéticamente porque son quizás todas las últimas publicaciones que viene haciendo el municipio son, aún en la situación que vivimos, la gestión fue muy buena. Digo, no lo estoy diciendo yo, solo estoy hablando de expresiones que dijo el municipio. ¿Qué falló ahí en ese tiempo para que el agua llegue a una situación crítica? Bueno, a ver, yo creo, así como el radicalismo y uno tiene que ser autocrítico con los errores que tuvo, yo creo que todas las gestiones deben ser autocríticas con errores que se han tenido, sobre todo para poder corregirlos. Con respecto al agua, nosotros lo que proponemos es, primero, un profesional a cargo de la misma, sobre todo en su área técnica, también un contador a cargo de la administración de la EMOS, porque la EMOS, el EMOS, es un ente y requiere controles. Que sea autárquico no quiere decir que sea autónomo. Esto es algo que lo he discutido mucho cuando pasé por mi función en el Tribunal de Cuentas. El profesional a cargo de la EMOS lo que te va a garantizar es poder terminar, por ejemplo, y acá vienen las políticas de Estado que tantas veces he mencionado, ¿no? La continuidad en políticas de Estado para el bien de la localidad. Y en esto vuelvo a ser autocrítica con el radicalismo. Nosotros en su momento no continuamos por H, por B, por lo que vos quieras. Los primeros 4 años del radicalismo se lo pasaron pagando deuda y sin chistar nos hicimos cargo de casi 3 millones de dólares de deuda. No hicimos tanto alarde ni tanto escándalo. Y sin embargo se llevó adelante con recursos genuinos durante 4 años el pago de la misma, muchísimo. Entonces, al no continuar por ahí con la obra de gas, yo soy un poco autocrítica con eso porque tendríamos que haberlo hecho desde el primer momento. Bueno, se empezó a reactivar a partir del 2018. La continuidad en la obra de agua con los anillos presurizadores te soluciona los problemas de distribución en los barrios de mayor altura. En las épocas del radicalismo se hicieron 3, obviamente con un proyecto de ingenieros, que consiste básicamente en sacar presión de los lugares que más presión tienen, que son los más bajos, para poder distribuirla en donde no hay presión, que son los más altos. Y quedaban 2 por realizar. Si Capilla del Monte tuviese la conducta de tener políticas de Estado, el que sigue, el que venga a gobernar, continúa lo que estuvo bien, que sería lo óptimo para que este pueblo pueda avanzar, digamos, ordenadamente, con proyección, con responsabilidad, etcétera. Bueno, esas son las cosas que en Capilla no pasan desde hace décadas. La continuidad en políticas de Estado. y mientras no tengamos continuidad en políticas de Estado, este pueblo va a seguir creciendo desordenado, sin proyección, con problemas de agua, con problemas de gas, con problemas en servicios, con infraestructura, se va a seguir hundiendo. Por eso una uno de los grandes desafíos que tenemos que tener como capillenses es lo que se logró, capaz que te lo contó tu abuelo en algún momento, o por ahí te acordás vos, con el dique El Cajón. Con el dique El Cajón se juntaron todas las instituciones de Capilla del Monte y todos los partidos políticos. Y se hizo el proyecto del dique El Cajón, trabajándolo todos juntos, era una comisión enorme de gente. Y se metió esa proyección en provincia, que lo llevó adelante, bueno, el que era diputado en aquel momento, porque estaba la bicameral, el Titín Argañaras, en la época del angelosismo, y se consiguió, digamos, el dique. Y fueron todos los partidos políticos unidos, con todas las instituciones capillenses. Y bueno, yo creo que acá lo que tenemos que hacer, si cada uno que camina este pueblo se da cuenta de que Capilla se está hundiendo, los desagües, las cloacas, y son obras que el municipio realmente gobierne, quien gobierne no lo puede afrontar. Entonces yo creo que tendríamos que, en una política de Estado conjunta, proyectar eso y hacer una patriada como la que se hizo con el dique, para tratar de conseguir los fondos para poder llevar a cabo esto. Le toque a quien le toque gobernar, ¿eh? ¿Considerás que al municipio actual le faltó cintura política para poder unir a las fuerzas, a los distintos espacios de representación que tenía Capilla del Monte, para pensar alguna proyección en torno al agua? Mira, yo creo que cuando sucedió lo de la pandemia, hubiera sido un momento muy importante para poder realizar una cosa así. De hecho, en algún momento hasta lo he comentado con el actual intendente. La verdad, yo no puedo decir si estuvo bien, si estuvo mal. Eso lo va a definir la gente. Nosotros estamos convencidos que porque Ana Buffoni le diga a la sociedad en una radio que tal o cual persona no está bueno, no es bueno, o es malo, la verdad que no le vamos a cambiar el voto a la gente. Nosotros creemos que la política la tenemos que abordar desde otro lugar, con propuestas, con proyección. Tenemos posiciones fijadas, por supuesto, pero yo la verdad que no voy a juzgar si está bien, si está mal. Yo lo hubiese hecho, te puedo decir que yo lo hubiese hecho, que era el momento de lograr con toda la sociedad cerrar una de las tantas grietas que tiene Capilla del Monte. De ahí en más, cada uno sabrá si estuvo bien, si estuvo mal. A mí me hubiese gustado. Ana, hacemos un corte musical, nos reacomodamos y seguimos. Dale. Con seguridad y salud. Dale. La película de la mañana tiene protagonistas y los escuchamos entre mate y mate. Entre mate y mate. Ana, seguimos con el tema de seguridad que declaraste como que era uno de los puntos críticos a resolver en Capilla del Monte y como parte de lo que a esta gestión le faltó. La última vez que estuviste acá en la radio también hablaste de seguridad. Viste que se van dando como momentos y olas. No quiero hablar de la ola de inseguridad porque no es un tema que me interese, pero sí discursivamente hay momentos donde aparece mucho la expresión seguridad y entonces de repente lo empiezan a nombrar algunas personas, todo el mundo empieza a hablar de inseguridad, de la situación, y empiezan a surgir algunos esquemas donde lo que prevalece es el control, la vigilancia, sistemas que incluso hasta invaden hasta a la misma intimidad de las personas. Quisiera que nos digas vos cómo venís viendo el tema de la seguridad, la inseguridad, la vida en el pueblo en torno a eso. Mira, a ver, el Estado, si bien tiene que ver con la provincia, el control policial y demás, vos como Estado municipal tenés que procurar utilizar todos los medios que puedas y que sean legales, por supuesto, para procurar tener segura tu gente. Ahora bien, en cuanto a la provincia, bajo la excusa de la descentralización, muchas veces se sacó de encima los hospitales. ¿Sabe qué está haciendo la provincia ahora con la excusa de los autos de seguridad ciudadana? Sacándose de encima la responsabilidad de la policía. Entonces, ¿qué hacen? Le dan a los intendentes los autos de seguridad ciudadana y el intendente tiene que tratar de garantizar y procurar seguridad, que es algo que le corresponde a la provincia. Ahora bien, como intendente uno tiene que procurar lo mismo, que su gente esté segura. Pero quiero hacer esa crítica porque no es, porque muchos le festejan a la provincia, ay sí, los autos de seguridad ciudadana. Lo que está haciendo la provincia es estar lavando las manos. Es así, como se ha lavado las manos con los hospitales. Ana, para no dar por seguro los términos, ¿qué entendés por seguridad? O que la gente esté segura, ¿cómo describirías eso? Que la gente esté segura significa que vos, como Estado, le permitas a un adolescente, por ejemplo, caminar por la noche como caminábamos vos y yo cuando éramos chicos, sin ningún problema por el balneario. Sin miedo a que te asalten, sin miedo a que te roben, sin miedo a que te maten. Hoy no ocurre eso. Y eso vos lo sabes muy bien porque has vivido este pueblo de chico tanto como yo. O sea, te referías específicamente a la seguridad en torno a los robos o situaciones de violencia en la calle, principalmente. Sí, sí, sí, sí, me refiero a eso. Me refiero Digo, porque también hay expresiones con las cuales acuerdo que, por ejemplo, la de seguridad es comer, el tema de la desigualdad que se vienen viviendo en las localidades. Si querés hablamos de desigualdad y si querés hablamos de disparadores. Ahora, no, si vos quiero que hablemos de lo que vos consideraste de la seguridad, que era central resolver en Capilla del Monte porque justamente queremos que puedas expresar tu propuesta. Claro, en cuanto a la seguridad, yo considero que donde se pueda desde el municipio garantizarle a los vecinos tranquilidad, el intendente que esté debe procurar eso. Pero sin dejar de hacer la crítica a la provincia de cómo se lava las manos, tanto con los hospitales como con el tema seguridad. ¿Y cómo lo encararías? Mira, nosotros hemos pensado algo parecido a lo que está llevando a cabo La Falda, que se llama el programa Ojos en Alerta, que trabaja municipio, vecinos y policía coordinadamente en los barrios. No tan solo con cámaras de seguridad, sino que se trabaja con vecinos delegados por manzanas y demás, que son los que se van avisando funciona muy bien en La Falda, se avisan por grupos y demás, en donde estamos todos un poco más atentos a lo que está pasando en el barrio. Mira, yo creo que es un tema que mucha gente le esquiva decir que este pueblo se convirtió en inseguro, decir que la noche no es segura para nuestros jóvenes. Incluso hablé con un dirigente que me preguntó si lo que nosotros buscábamos era robarle la noche a los jóvenes. No, para nada. Lo que nosotros buscamos es que los jóvenes tengan una noche segura, como la tuvimos todos nosotros. Yo no estoy hablando de que haya policía en cada esquina pidiendo documentos o pegándole a los chicos. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que Capilla del Monte con 5 policías no puede subsistir. Y eso tiene que ver con la provincia. Yo lo que estoy diciendo es que Capilla del Monte, si el municipio no controla lo que debe controlar, tampoco ayudas a la policía como Estado. ¿Y qué es lo que tiene que controlar el municipio? Cosas tan básicas como lugares de expendio de alcohol y demás, que hay ordenanzas, no de hoy, de hace 10 años, que regulan horarios, que regulan un montón de cosas que se deben respetar. Le guste a quien le guste, o sea, porque es una cuestión de tratar de ordenarnos. ¿O vos crees que está bueno que un chico o cualquier persona pueda estar tomando alcohol hasta las 6 de la mañana a diestra y siniestra sin que tengan adicionales, sin que tengan... No está bueno. ¿Por qué se le exige, por ejemplo, a un boliche tantos adicionales por tanta cantidad de personas? Y sin embargo tenés lugares abiertos donde no hay adicionales y se expende bebida alcohólica las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Me explico? Sí. Pero a ver, quiero que quede claro. Es control para una noche segura, para un día seguro. Es que cada uno haga lo que debe hacer de acuerdo al comercio que tiene. Porque Capilla se ha convertido en un desorden total. Y lo voy a decir claramente, parece un pueblo sin ley, donde cada uno hace lo que quiere y no hay ningún problema. Donde tenés un comercio que está habilitado para estar abierto, qué sé yo, por darte un ejemplo, hasta las 2 de la mañana, y los tenés abiertos las 24 horas o expendiendo alcohol hasta las 6 de la mañana, y no tenés un adicional. Entonces, ¿cuál es la vara para medir un boliche, un pub, o un kiosco, o un resto bar? Ana, ¿explico? Teniendo esa información, ¿han presentado alguna denuncia o algún pedido de informe en el legislativo para que puedan tener explicaciones de por qué no se están cumpliendo esas ordenanzas? Mira, digo, ver, como bloque, ¿no? No, no, es que lo que pasa es que la concejal de mi espacio no está con nosotros. O sea, yo no le puedo preguntar a la concejal de mi espacio. La concejal de mi espacio, la última vez que la vi en una sesión de comité en donde vino a pedir que lo acompañara a Marcelo Rodríguez. O sea, la verdad no tengo concejal. Sí, pero esos son los últimos meses. Pero digo, en los 4 años no han tenido posibilidad. Yo te contesté que habíamos tenido diálogo hasta este momento. Sí. Pero digo, en esos 4 años no han hecho pedidos de informe. Ha hecho pedidos de informe, no sé si puntualmente sobre este tema. Ana, algún mensaje, una pregunta que llega del oyente Pablo Mariani, dice: buen día, pregúntenle a la invitada cómo haría en el caso de que la policía esté involucrada en delitos. Sí, por supuesto que tenés que ir a la provincia, a la justicia y a actuar como se debe. Yo acá no estoy diciendo que la policía sea santa ni que todos los médicos sean buenos. Esto es como todo. Tenés policías buenos, tenés policías malos, tenés médicos buenos y tenés médicos malos. Ahora vos como Estado lo que debes hacer es procurar que en tu localidad estén los mejores y donde tengas un problema ir y hacer lo que tenés que hacer, que es ir a la justicia o ir al Ministerio de Seguridad y que no te tiemble nada. Bueno, y te comparto además otro mensaje con una opinión. Dicen, la Cari y el Nico, creo, los tengo agendados así, dice: lo aplicado en La Falda, acá ya existe el Consejo de Seguridad Ciudadana, el municipio comisario y vecinos y vecinas, y no sirve. No creo no que está aplicado sea, acá. Dice, no creo que sea la solución que le pongan a los vecinos la responsabilidad de la seguridad. No, yo no digo que sea responsabilidad. Digo que el vecino tiene un papel preponderante a la hora de poder abordar este tema desde el municipio, sabiendo que la provincia delega y se desprende de funciones que le son propias. Ahora, no está en marcha en Capilla del Monte, por ejemplo, lo que sí está en marcha en La Falda, que es el Video World, en donde el municipio tiene el control de las cámaras y no la policía. Y en eso también quiero dejar fijada mi posición. Las cámaras que compre el municipio deben ser coordinadas y vigiladas por el municipio. Ni siquiera vigiladas, son de consulta. No es que tenés una persona mirando todo el tiempo que hace otra. Uh-huh. Donde hubo un delito o lo que sea, vos vas y consultás. Así lo maneja La Falda. Yo no soy partidaria de que las cámaras de seguridad que el municipio compre o instale las controle la policía. No sé si me explico. Sí, eso claro. Lo quiero dejar claro. Bien, en este mismo sentido te hago yo una pregunta. ¿Cómo ves de cerca, cómo ves desde este proceso de lo que es el comportamiento policial en Capilla del Monte con relación al caso de Cecilia Gisela Basaldúa, a casos como el de Jorgito Reina, donde la comunidad desde las vecinas y vecinos... Me expresé en su momento en contra. Te estoy preguntando nuevamente. De las dos. Y te lo quiero preguntar también desde una sensibilidad como vecina, desde lo que se ve, inclusive, a la luz de, con el correr de los años, como el caso de la situación del juicio por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, donde además en los resultados aparece. No te estoy responsabilizando a vos, te estoy compartiendo. Claramente. Digo, no, te lo aclaro. No, pero. Te lo aclaro por esto, ya manifesté mi posición. ¿Cómo seguís viendo el desarrollo de esto cuando tenemos, por ejemplo, con un episodio ocurrido aquí en esta localidad, un juicio que casi se lleva puesto a un inocente por el accionar también, en gran parte, responsabilidad de una instrucción policial en una investigación y que ahora se está buscando, además, reabrir la investigación, que fue lo que se dictó en la sentencia el año pasado cuando se absolvió a Lucas Bustos en el caso de Cecilia Gisela Basaldúa? ¿Cómo ves eso desde una política municipal para poder acompañar a la comunidad también en esas luchas que no son simplemente una demanda hacia el municipio, sino también luchas donde va el problema va hacia instancias superiores, pero que desde el municipio también hasta la familia Basaldúa manifiesta que la intendencia local le dijo sí, pueden contar con nosotros, pero que en los hechos quedaron esperando como familias otro tipo de apoyo del municipio. Me refiero a que esto también puede ser una potestad del municipio llevar adelante. ¿Sabes qué sentí yo cuando pasó lo de Cecilia? Te voy a ser completamente franca. Sentí mucho miedo de la policía. Uh-huh. Fue la primera vez en mi vida que sentí miedo de la policía. Y no me pasó solo a mí, porque eso que me pasó a mí, lo hablé con amigas que sintieron exactamente lo mismo. Y yo creo que el Estado, ya sea municipal, provincial, lo que debe procurar es que sus ciudadanos se sientan seguros. Y si estás viendo una situación como la que se vivió desde dentro de la policía o las denuncias que había con respecto a ese tema y demás, y lo primero que tenés que hacer es ponerte del lado de la gente y salir a cuidar tu gente, ¿no? Yo lo viví con mucho miedo. Esto sí no lo había dicho nunca. Y por ahí uno tiene esa figura, ¿no? De tratar de mostrarse fuerte, de porque nos pasa un poco eso también a nosotras como mujeres. La verdad que yo sentí mucho miedo. Yo creo que la institución policial hay que mejorarla, no borrarla del mapa. Y en eso sí, como intendente, uno tiene, ¿cómo te puedo decir? La enorme responsabilidad de procurarlo y garantizarlo a como dé lugar. A como dé lugar. En estos años, Ana, como funcionaria, hablar de toda la policía, local, ¿no? Porque conozco algunos, tengo algunos amigos policías, digamos, que son de nuestra época, que incluso vos debés conocer a alguno, que son excelentes policías, o sea, no estoy generalizando, pero sentí mucho miedo. En torno a ese miedo, como dirigente local, ¿tuviste algún acercamiento con la familia Basaldúa, con la familia de Jorgito Reina también? Mira, a la mamá la conocí. A la mamá de Cecilia. Sí, a no. A ver, no me presenté ni nada. Simplemente la encontré en la calle y la saludé hace mucho, ¿no? Y con respecto a lo de Jorgito, me acuerdo que fuimos con la Juventud Radical cuando fue. Se hizo una marcha hasta la puerta de la comisaría y fuimos con la Juventud Radical y con Vilma Massa, que en ese momento era concejal. Yo creo que como Estado municipal, más allá que te pertenezca o no te pertenezca la función provincial de la policía, hay que tratar de garantizar que los vecinos, que tu gente se sienta segura. Pero sí, yo es la primera vez que lo digo, me sentí mucho miedo. Ana, volvamos al tema de la referencia que hiciste con la falda, porque hay un tema que nos preocupa mucho a quienes estamos siguiendo todo el tema de la vigilancia que se esconde en términos de cámaras de seguridad. En mi expresión, son cámaras de vigilancia, no resuelven la seguridad, más allá de que puedan ser parte después de algún sistema. Pero vos hablabas de ojos en alerta como uno de los sistemas, y una cosa que empieza a pasar en esto de tener mucha posibilidad de comunicación e incluso a gobiernos que implementan ciertos sistemas con cámaras o con sistemas de participación de vecinos en torno a la seguridad, es un proceso de estigmatización que muchas veces es más lo que complica que lo que resuelve, ¿no? ¿Cómo ves vos esa situación donde la estigmatización hacia ciertas personas porque tienen ciertas características, visten de cierta manera, empiezan a circular después en los grupos barriales, en estos grupos de tipo ojos en alerta o grupos barriales producidos autónomamente, donde dicen pasó tal persona, claramente sospechosa porque tiene esta portación no, de rostro? No, pero a ver, el programa Ojos en Alerta, a lo mejor vos estás interpretando que va a haber vecinos con larga vista mirando quién pasa por la calle. No es ese el programa. El programa Ojos en Alerta tiene que ver con el Video World desde el municipio y tiene que ver con esta organización de vecinos con alarmas comunitarias, por manzanas y no por calles, en donde simplemente son grupos para avisar que está sintiendo ruido en tal casa o tal casa está. O sea, es una comunicación de vecinos para eso. Fue muy difícil al principio implementarlo en la falda porque se da esto de que los grupos de WhatsApp por ahí se hablan, se ponen delegados, digamos, por manzanas y ha funcionado muy bien. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con estar mirando. Pero es cierto lo que vos decís que ocurre, porque más de una vez nos toca hacer docencia muchas veces, decir, che, pará, no es así, o sea, no hay que guiarse por tal o cual cosa. Eso ocurre, lamentablemente ocurre. Los estereotipos, la estigmatización y demás. También como Estado podemos procurar garantizar, tratar con seriedad los disparadores para el delito. Porque vos recién hablabas de algo muy cierto, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la necesidad que hay de muchos chicos, que tiene que ver con el consumo, por ejemplo, en donde vos como Estado podés garantizar el acompañamiento y la contención desde muchos lugares. Nosotros en salud, por ejemplo, cuando hablamos de un área joven dentro del hospital, hablamos de un espacio preparado para adolescentes, hablamos de espacios de contención para adicciones, hablamos también de espacios de contención para otro tipo. Cuando digo adicciones, no estoy hablando solamente de drogas. Acá tenemos adicciones a distintas cosas, incluso al juego. O sea, estamos abordando todo ese tipo de temáticas, ¿no? Ahora, la inseguridad existe, Agustín. Y que como Estado no podés mirar para otro lado, es así. Y si bien las cámaras de seguridad no te resuelven el problema, ayudan en cierto punto al control de cuando vos necesitás y tuviste un delito en una cuadra y tenés cámaras de video en una esquina estratégica y demás. O sea, cuando uno habla de eso, habla de ese tipo de control, de acudir a la cámara cuando se necesita la cámara, ¿no? De tener una persona mirando la cámara todo el día. La película de la mañana tiene protagonistas y los escuchamos entre mate y mate. Nos queda, por un lado, el cierre con el tema de salud, que es uno de los puntos que identificaste como críticos, y después un par de preguntas de audiencia y preguntas del equipo periodístico. Quería cerrar lo de seguridad, o sea, resumiendo, digamos, que en realidad lo que la gente te dice a la hora de hablar de seguridad es que quiere salir segura a la calle. O sea, la gente lo resume en eso. Después podemos discutir y planificar con políticas de Estado otras cosas como la inclusión de absolutamente todos, que son temas muy importantes para abordar, pero que no son, digamos, que lo podés implementar de una semana para la otra o de un mes para el otro. Tratar de lograr con el municipio que tu pueblo sea seguro, que la droga no corra como agua, que no te roben todos los días, que eso es lo que la gente te pide. Eso es lo que la gente ve como seguridad, digamos. Ese es el resumen que quería. Bárbaro, nos metamos un poquito en salud, situación hospital o salud en general. No sé cuál es el punto que vos identificás como crítico allí. Bueno, como lo hablábamos la otra vez en la entrevista, vos fijate que el hospital es el que nos iguala absolutamente a todos, ¿no? En Capilla del Monte. No tenemos clínica, no tenemos absolutamente nada. Y tampoco tenemos la posibilidad de tener especialistas. Y es una gran demanda de la sociedad. Y es ahí donde nosotros tenemos que tratar en una primera etapa de tener las especialidades básicas, por lo menos en el primer año, para de ahí ser el punto de partida para poder, digamos, ofrecerle a la sociedad sentirse también seguros en tema salud. Ana, porque ese es otro tema, sentados, la gente no se siente segura en el tema salud acá. Sentado, seguramente cuando vengan los seis candidatos todos van a decir que le hacen falta las especialidades básicas, y seguramente en el 2015 todos dijeron lo mismo. Lo que dice el municipio es que nosotros no tuvimos especialidades. Ajá. Lo dijimos en el 2015 y las tuvimos en el 2015. ¿Y cuáles son las que faltan en este momento? Y en porque este el momento, municipio dice, la verdad que por cómo está la situación, no hay médicos que quieran venirse a vivir a Capilla del Monte. No, nosotros el problema que advertimos con los especialistas es otro, y tiene que ver con el tema del bono. Desde el momento que vos sacás el bono, automáticamente el médico no te puede atender 20 personas por día o 30 personas por día, te pone un cupo, lógicamente, y esto lo hemos hablado con especialistas, no con exdirectores ni con directores, con especialistas que te dicen, mira, yo me fui porque yo no puedo atender 30 personas por día. ¿Qué se hacía con el bono? El bono era un bono de 500 pesos, a la fecha de hoy sería un bono de 500 pesos, o 700 pesos, ponele, de los cuales siempre el 20% quedó para cubrir casos que no podían pagarlo, y si no, lo paga Desarrollo Social. O sea, el 20% del médico quedaba para ese tipo de consultas, y si no, lo cubría Desarrollo Social. De esa manera, el especialista te venía 1, 2, 3, 4, 10 veces sin que lo tengas que sobrecargar, porque lo que ellos sienten es que se sobrecargan. Lo hablé con exactamente 8 especialistas diferentes. Todos me dijeron exactamente lo mismo. ¿Recuperarías entonces la política que yo recuperaría el tema del bono, que no sería para todos, sino para los que realmente lo puedan abonar, y el que no lo pueda abonar está cubierto, que es como se hizo siempre, porque es la única manera de poder sostener los especialistas en el hospital. Porque si no, automáticamente, cuando pones el cupo, automáticamente tenés las colas de mamás buscando un pediatra, un turno con un pediatra desde las 5 o 6 de la mañana, que es como lo que ocurre. Pero, como te digo, tiene que ser de esa manera, cubriendo al que no puede. Que es como se hacía, ¿eh? ¿Y qué otras situaciones críticas, más allá de la falta de especialidades, el espacio donde vos decías todos nos igualamos, que es en el hospital, encontrás en torno a la salud en Capilla del Monte? Bueno, el tema de las internaciones es un problema en la localidad. El tema de las guardias es un problema en la localidad. La gente te pide a gritos la guardia pediátrica. Nosotros, gracias a Dios, pudimos tener guardia pediátrica mucho tiempo, pero cuesta. No quiero que se piense que hoy no hay guardia pediátrica porque no se quiere. Yo estoy convencida que no hay pediatras, que lo que te dicen es verdad, que hay especialistas que no se consiguen, porque en su momento nos costó muchísimo conseguir especialistas. Eso es cierto. Y médicos de guardia, ni te digo. Es sumamente problemático poder conseguirlos, y mucho más cuando necesitas pediatras de guardia. Me acuerdo que nosotros lo teníamos al doctor Salvatore, que hoy es director del Hospital de la Cumbre. Él era el pediatra que estaba siempre de guardia. Ahora bien, no se da abasto con las guardias, y es algo que la gente nos lo plantea todo el tiempo, y son problemas que nosotros tuvimos también en nuestra primera gestión. O sea, fíjate cómo, te digo, por ahí lo que puede estar fallando hoy, cómo a su vez te hago una autocrítica, porque creo que la política también tiene que pasar por ahí, por saber, si vos sabés que realmente hay cosas que cuestan y que no se consiguen, saber reconocerlo. Vos me decías, a nosotros nos dicen que no se consiguen especialistas. Sí, es cierto. Y también influye el tema del bono, eso también es cierto. Ana, salimos de salud, digamos, ya identificamos algunos ejes. Te invito para que la próxima podamos hablar de trabajo, que no lo nombraste como una situación crítica, pero me interesaría que en la próxima venida puedas contar un poco cómo proyectas el trabajo en Capilla del Monte para el próximo tiempo. Es una de nuestras principales apuestas, el tema del trabajo. No lo nombré, tenía que nombrar 4. Escucha, lo dejemos para la próxima. Pero cuando me preguntaste, no sé si te diste cuenta que como que me quedaba algo en el tin. Eran 4, me faltaba el trabajo. Para la próxima encaramos el tema trabajo. Además, aparece casi a diario en titulares de un montón de medios de que hay que repensar el trabajo porque la inteligencia artificial, no sé qué cosa, nos va a hacer cambiar todo. No lo voy a dar por hecho, solamente digo cómo lo han titulado ciertos medios, pero la próxima quisiera que hablemos porque, un poquito porque armamos un trabajo muy lindo con respecto a ese tema. Sí, antes de irnos quiero preguntarte una cosa que yo me hago cargo porque lo escribí yo cuando fue la presentación de las listas y dije, Ana Buffoni carga con el peso de ser la hija del último intendente que renunció en Capilla del Monte, y acá no digo que salgas a defender a tu padre, sino simplemente poder hacer un análisis político de cómo no tan puede solo ser lo, leído. Mira, digo, che, porque no tan solo lo puedo defender, sino que le como el hígado a cualquiera, pero no es el sentido de lo que quiero decir. Yo no cargo con el peso de nada, Gus. En todo caso, con ese peso cargan otros. Y con ese peso tenés que hablar con otro candidato, no es justamente conmigo. ¿Por qué? Porque no soy responsable de absolutamente nada. Yo lo analizo más comunicacionalmente, que el peso que puede tener, por ejemplo, para empleados municipales, que en una situación crítica que se vivió en el municipio, donde tu papá presenta la renuncia, anuncia que va a presentar la renuncia frente a los empleados municipales porque no le encuentra la vuelta. Lo voy a hacer muy sintético porque fue una época difícil de describir en los poquitos minutos que nos quedan. Ya tenemos una próxima entrevista en cartera, pero haciendo un análisis más comunicacional que relacional. ¿Estás seguro que no tiene un sesgo tu pregunta? Imagino que no, pero yo lo tomo como que sí. Con libertad yo me siento como que sí. Me siento con que mi padre haya tenido alguna dificultad con un consejo deliberante que ni siquiera fue de él, porque fue una elección atípica en donde fue solo candidato a intendente, no significa que yo, porque sea la hija de mi padre, me vaya a ocurrir lo mismo o vaya a actuar de la misma manera que mi padre. Por eso te digo que siento como que tu pregunta tiene un sesgo. Ahora, si vos querés hablar desde lo periodístico, desde el lugar de qué pensarían los empleados municipales, yo creo que los empleados municipales, en vez de pensar que a mí me puede influir por ser hija de mi padre, que me pase tal o cual cosa, y que de paso les digo que estoy completamente orgullosa de ser hija de mi padre, yo creo que el empleado municipal se tendría que preocupar no si gobierna quien está hablando, se tendría que preocupar si gobierna quien golpeó institucionalmente a Capilla del Monte 3 veces. Por eso te digo, hablalo con otro candidato, no conmigo. ¿Estamos hablando del candidato de Capilla Cambia? Después te fijas vos con quién podés hablar. Con el denominador común de las 3 crisis institucionales que estaba en el Consejo Deliberante. Es todo lo que voy a decir porque no voy a hablar de nadie. Muy bien. No sé, Viole, si volvió a internet para poder revisar si hay preguntas de la audiencia. Hay una consulta, me parecía que venía en otro sentido, pero era algo más sencillito, más doméstico. ¿Alguna idea para abordar el tema de los perros? ¿Qué sugerencia tienen? Bueno, hablando con una veterinaria amiga, surgió la necesidad de crear una área de zoonosis, crearla como área de zoonosis con un veterinario a cargo. Eso fue una de las propuestas. Y yo le preguntaba a mi amiga que si estaba dispuesta a encarar con absolutamente todas las protectoras un trabajo mancomunado y poder acercar como Estado las posiciones que hay entre veterinarios y las protectoras, ¿no? Porque también hubo todo un problema hace un tiempo y creo que como Estado es ahí donde debemos estar para acercar posiciones y no para generar un problema dentro de otro problema. Entonces creo que ahí también la salida es en conjunto, utilizando la política como instrumento de acercamiento social en cada grieta que existe dentro de Capilla del Monte. Queremos crear el área esa. Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias. Obviamente estás invitada para otra instancia para poder abordar un poco más. Enseguida tenemos una nota ya pautada, pero hemos tenido una larga entrevista y nos gustaría que puedas estar presente nuevamente, que podamos seguir analizando algunos puntos de los que consideras centrales para Capilla y por qué entonces tu postulación para afrontar el periodo 2023-2027. Les agradezco la nota, me encantó. Y también decir que me siento muy orgullosa, no tan solo por ir por la lista 3, sino que estoy muy orgullosa de ser la única mujer, porque yo siento que estoy representando a todo mi género, más allá de que cada una tenga sus ideas políticas, me siento muy orgullosa. Y las abrazo a todas. Conversaba Gracias. Con nosotros Ana Buffoni, candidata a intendenta por el espacio de la Unión Cívica Radical para las elecciones en Capilla del Monte del 4 de junio. Muchas gracias.